Pacto tenebroso, de Vicente Rodríguez de Ayala, Vicente Rodríguez de Ayala, con Antonio Reverte como Will, Álvaro Guerrero como Dot, Elena Rubio como Ann y Carla Ravelo como enfermera. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2019. ¿Te encanta vivir con terror y nada más? Las más estremecedoras historias, repletas de escalofriantes narraciones. ¿Quieres seguir conociendo de nuestra mano a los personajes más enigmáticos de nuestro catálogo de audio horrores? Enfréntate cada semana a las más inquietantes experiencias en nuestro podcast. Solo en iVoox. Solo en terror y nada más. Y nunca olvides marcar el corazón en iVoox para dejarnos así tu me gusta. Y si los escalofríos no te lo impiden, contarnos qué te ha parecido la ficción sonora que acabas de escuchar mediante un comentario en iVoox. Así estarás contribuyendo a que terror y nada más sigamos extendiendo nuestros tentáculos más allá de los eones.